tus ojos y apreciarás la realidad, la oscuridad. Tú eres el sol, tú eres la luna y todo lo demás, tú eres el sol. De lo que eres en realidad.